Seguimos en Radio Zona Libre y como habíamos anticipado, chicos, en el primer bloque, en un temita, se viene la fumancha, el humo blanco, el que todos vieron papal por televisión la semana pasada. Sí, sí, señores, tenemos un papa argentino y se llama Bergoglio. Ese nombre. Ese nombre dice muchas cosas, Jorge Mario Bergoglio. Seguro que ya alguien le puso Bergoglio al hijo. Sí, seguramente. O los que le pusieron Francisco al hijo este año, también se sienten como... Francisco primero. Se siente que son adelantados, porque este que eligió Francisco primero como nombre. Sí. Así que los que le pusieron Francisco este año a sus hijos dicen, yo sabía que algo bueno iba a ser este pibe. Pero la Barcelona lo sabía antes, ¿o no? La Barcelona lo sabía mucho antes. Les contamos que estamos con un libro que se llama Ucronías Argentinas, 10 historias que pudieron haber cambiado la historia. Este libro fue editado en el 2008, Ro. Lo escribieron tres creadores de la revista Barcelona, ya te digo los nombres, a ver, son Javier Aguirre y Eduardo Blanco. Escribieron este libro ya por el 2008, la Ro. Justo cuando hablamos de la radio. Fumata y el humo blanco papal, llegó Rocío. Fumata era, yo dije cualquier cosa antes. La fumata blanca. El humo blanco y el humo negro del Vaticano. Bueno, nada, les contamos que, bueno, leyendo un poquito ayer a la noche, apareció este libro de Ucronías Argentinas, donde contaba lo que podría haber pasado si Bergoglio hubiera sido papa. Estamos hablando de que esto se escribió en el 2008. O sea que estos chicos, aparte de adelantados, digo, el libro igual cuenta un poco la historia argentina desde el lugar como lo contaría Barcelona. Es un libro muy inteligente, es un libro que... Sí, iluminado, así que habla muy, muy bien de la historia, que si bien roza un poco lo absurdo, es real. Tan real como que hoy Bergoglio, en el 2013, es papa. Es papa. Y le vamos a contar un poquito, le vamos a leer un poquito algunas cosas que cuenta este libro en su momento. Y contaban que cuando, bueno, estaba por fallecer Juan Pablo II, que tenían que hacer la elección del nuevo papa, y Latinoamérica estaba ahí al pie del cañón para poner un papa latinoamericano. Pero tenía que competir en ese momento contra Ratzinger, el papa polaco. Así que se armó Latinoamérica y decía cosas como estas el libro. Nos cuenta que para los obispos latinoamericanos, autoproclamados la mitad más uno del cristianismo, tenían un candidato tapado bajo la sotana. Ese candidato efectivamente era el argentino Jorge Bergoglio. Aunque lejos del número necesario de votos para aspirar al papado en ese momento, el arzobispo porteño contaba a su favor con una fama impecable, que quizás fue la misma que él lo llevó a ser papa. La fama de Bergoglio tenía que ver con su cordialidad con la dictadura militar instaurada en 1976 en la Argentina, que era su mejor galardón. Por supuesto. Si su bien ganado prestigio, sin embargo, no alcanzaba para contrarrestar un currículum como el de Ratzinger, en el que una precoz militancia en las juventudes hitlerianas brillaba con la luz de las medallas nazis más refulgentes. Por eso, los electores del clero latino no dudaron en convocar a los mejores y más musculosos y bien torneados expertos en marketing del continente americano para conformar un equipo de asesores de imagen que, con la consigna "Los muchachos bergoglistas, todos los sirios chuparemos", elaboró una agresiva campaña de promoción con un único fin: instalar a Jorge Bergoglio al pie del trono mayor de la Santa Sede. Seguimos así. Dice que la estrategia fue sutil pero contundente. El primer paso consistió en hacer uso de las clásicas dádivas electorales y para ello recurrieron a la siempre eficaz red de influencias comúnmente denominada aparato, conocido por todos como aparato. A los cardenales norteamericanos afectos a la pedofilia se les prometió trasladarlos a los países del sudeste asiático, reputados paraísos de la prostitución infantil. Los cardenales africanos fueron tentados con inciertos nombramientos en las principales capitales europeas, única alternativa para aquellos prelados que deseaban radicarse en países como Italia, Francia, Alemania, sin que pesara sobre sus cabezas la amenaza de ser considerados inmigrantes. Al resto, acaso por falta de tiempo o de ideas mejores, solo se les ofreció dinero y a lo sumo facilidades concretas para abrir nuevas cuentas personales y secretas en las Islas Caimán. Tal es así que, pese a este esfuerzo, las primeras votaciones de los días 16 y 17 de abril registraron un número elevado de voluntades a favor de Ratzinger, que aún así no fueron suficientes para alcanzar la mayoría, de modo que, tras exclamar "han cantado línea sucesoria, el conductor del evento, el periodista argentino Alberto Munay, anunció "seguimos para papa", tal cual un bingo. Y la elección prosiguió. Como el proselitismo está prohibido dentro del cónclave que elige al nuevo sumo pontífice, bajo pena de excomunión, Bergoglio apeló a un recurso extremo: se subió a uno de los parlantes de la sala de reuniones de la Capilla Sixtina y bailó durante 12 minutos como un robot, un tradicional código secreto de la Iglesia Argentina que en este caso serviría para que los cardenales más fieles entendieran que había llegado la hora de poner en marcha el verdadero aparato. ¿Habrá pasado eso, chico? La ofensiva de Latinoamérica tuvo éxito, Ro. Bergoglio logró imponerse con contundencia en la votación del día 18, pero el humo blanco que emana de la chimenea vaticana e indica el final de la elección tuvo que esperar unas horas porque los cardenales europeos denunciaron fraude y exigieron la apertura de urnas tras detectar que había un voto de Juan XXIII y otros sobres de ilustrísimos sumos pontífices muertos. Además se dijo que faltaban boletas y hasta llegó a hablarse de aprietes, amenazas y de la presencia de patotas clericales que habrían amedrentado a los sufragantes. Es amigo de Pedraza. Me parece que sí, y ilusorio como esto, el recuento de votos trajo una sorpresa aún mayor, dado que había 170 votos emitidos y solo 117 cardenales electorales. Bueno. Pero finalmente, así todo, Bergoglio llegó a ser papa. Y adivinen el nombre que eligió. Chanta 1. Chanta primero. El flamante sumo pontífice se dio a conocer al mundo como Chanta primero, nombre elegido por su raíz netamente argentina. Algunos obispos más conservadores que Bergoglio, que no eran muchos, pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron del seudónimo elegido y le ofertaron alternativas supuestamente mejores como Santa 1 o Juanca 1. Pero Bergoglio no desistió. En su primer mensaje a los fieles desde el balcón del Vaticano, ante una plaza de San Pedro poblada de banderas celestes y blancas que se sacudían al ritmo de cánticos populares como ole, ole, ole, hola, no será un papi, no será un papa nazi, pero es un facho igual. Así cantaban en la plaza. O Bergoglio, Bergoglio. Chanta 1 puso el acento en la pesada herencia recibida de quien en los últimos años de su balbuceante papado convirtió a la iglesia en un verdadero tembleral y la puso al borde de una crisis terminal, en obvia referencia a los tembleques días finales de Juan Pablo II. Y acá viene la mejor parte. El mundo eclesiástico estaba azorado por las actitudes de su nuevo jefe, pero se asombró todavía más cuando, por medio de un decreto considerado bula de necesidad y urgencia, Chanta I nombró 57 familiares en distintos cargos dentro de la Santa Sede. La noticia de que el Papa elegido era argentino desató fiebre pontífica en Buenos Aires y el resto del país. El día de la proclamación se organizaron misas alrededor del obelisco y varios buscavidas salvaron el año poniendo puestos de venta ambulante de Biblias, banderas papales, mitras de obispos, señaladores, imanes para laderas, llaveros, collares, pulseras, tobilleras, estuches para anteojos, camisetas con la leyenda Dios es argentino, el Papa también, y papel higiénico con la cara del primer sumo pontífice argentino como Diego Ilche. El 18 de abril del 2005 fue un día de fiesta para los argentinos en general y para los cristianos en particular, con miles de jóvenes de la Acción Católica en la mítica Avenida 9 de Julio entonando cánticos que pronto prendieron en la muchedumbre como ¡Chao, Juan Pablo! ¡Chao, Juan Pablo! Además de irresistible, ¿no? Estos cánticos, el que nos salta es un polaco, no podía faltar. Este dice que fue el que hizo más ruido. Y bueno, después tuvo una pasada fugaz por Buenos Aires, donde luego de ahí se fue de vacaciones a la Isla de Pascua. Llegó a Ezeiza, hizo una conferencia de prensa, lo que provocó un gran revuelo, ya que muchos jóvenes de Acción Católica estuvieron haciendo horas y horas de cola en la autopista Richeri con la deliberada intención de tirarle la serpentina a Chanta. Así es como en el 2005, en el 2008 entonces, la gente de la Barcelona adelantaba que Bergoglio iba a ser papa. Que Bergoglio iba a ser papa. Esto es un documento más que verídico y bueno, más que adelantado. Lo que más me gusta de este libro es una parte que tiene un Padre Nuestro latino. Que no, por vamos favor. A cambiar el Padre Nuestro, ahora va a ser latino. Por favor. Y va a decir así. Papacito nuestro, que bien chévere estás en el cielo, con azuquita sea tu nombre. Véngase pa' acá tu reino, que se haga tu capricho en la sábana como en la vecindad. Danos ahorita el melocotón de cada día y perdona nuestras vainas, como cuando perdonamos a los que nos dan candela. Y no nos dejes caer en el relajo y líbranos del cabrón. Sabor. Muy bien. Ese sería el nuevo Padre Nuestro, después lo vamos a estar poniendo en Facebook para que todos lo puedan tener a mano y ir rezando un poco más chévere, ¿no? No tan aburrido como el Padre Nuestro. Sí, es el libro de Cronías Argentinas, del creador de Barcelona, en el que, bueno, escribían este texto explicando qué pasaría en la historia argentina y en la historia de la Iglesia si Bergoglio fuera papa. Así, ¿no? Es. Así es, una historia profética que al igual que las historias de ciencia ficción que hablaban de un futuro mundo con cámaras de seguridad en la calle, que hoy está pasando, que hoy está pasando, este, de la misma manera la que historia, George Orwell también hablaba de en 1984 de Gran Hermano. Así es, análogamente, bueno, esta idea de la locura que podría llegar a ser que Bergoglio sea papa, o sea jefe máximo de la Iglesia Católica. Y te digo una cosa que dijo Bergoglio allá por el 2008, que él dice así, textual: seré el Julio Humberto Grondona del Vaticano, prometió. Lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Igual, gracias, Bergoglio. Me mata que, digo, todas las cosas que ellos plantearon en este libro son las que hoy van pasando. En la 9 de julio, no sé si se juntaron, pero en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral, el mismo día que Bergoglio fue papa, había mucha gente ahí de Acción Católica. De hecho, también esta fumata blanca, ya hay fotos en Facebook con la fumata blanca y celeste, que también es algo que cuenta acá en el libro, que voy a llegar a pasar. Hay gente que ya lo hizo. Sí, pero además, esto que decía de, bueno, no es tan importante ser un facho amigo de la dictadura como ser un neonazi. Entonces, primero fue el neonazi y ahora va el facho amigo de la dictadura. Y tenía más currículum, claro, el polaco. Por supuesto. Bastante más nutrido. Tenía, pero más medallas de honor. Más gente muerta bajo la alfombra o entre el placar. Sí, para aclarar algo importante, quizás también nosotros, desde Familiares y Amigos de Luciano, no tenemos una posición tomada acerca de Bergoglio y de la asunción de Bergoglio como papa. No, por supuesto. Bueno, hay estas versiones, digamos, que lo vinculan con la entrega de curas que trabajaban con poblaciones en situación de pobreza. En la época de la dictadura. Ujica, en la época de la dictadura, que los ha entregado, que entregó sus nombres, bueno, para que tengan una entrevista con los militares de la última dictadura, de la que luego no volvieron, pero y otras versiones también que lo vinculan con una fuerte militancia en contra de los derechos civiles, como el matrimonio igualitario o la posibilidad de realizarse abortos. El matrimonio igualitario no, la guerra de Dios, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Si no, digo, el terremoto en Haití, todo eso, ¿cómo se explica? Si no es por la guerra de Dios, ¿no? De que sí, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿cómo es eso? Sí, bueno, pero también claramente estas posiciones son las que le llenaron el currículum y hoy está donde está. Para dejarlo donde está. Sí, eso es también, bueno, otra de las versiones que van en contra de la felicidad del pueblo, que relata momento a momento los distintos medios de comunicación que hablan del orgullo argentino y de la fiesta argentina. Y bueno, están estos que vienen a querer empañar toda esta fiesta diciendo que, bueno, que este papa vendría a ser puesto a partir de una relación de fuerzas a favor de las clases populares en Latinoamérica, a partir de, bueno, varios gobiernos y varias corrientes populares. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que en toda esta semana lo sacaban en los medios de comunicación como el cura de los pobres, el cura que toma mate en la calle con los vecinos, el que cura rompe los protocolos. Claro, que toma la línea A de subte. Casi como los curas que dicen que... Claro, yo pensé que estaban hablando de Mujica en un momento, dije, sigue, no, estaban hablando de Bergoglio, ¿no? El cura descalzo, el cura que le besa los pies a la gente, digo... También armaron como todo esto, bueno, debe ser así, yo no lo conozco a Bergoglio mucho, ¿no? Yo tampoco. Por ahí, no sé. Anda a saber, ¿viste? Si un día quiere pasar acá a tomar mate, por la puerta del espacio para la memoria, y limpiarnos los pies y darnos un beso en los pies, protocolos que lavarse las manos como Poncio Pilato. Así está. Sí, otra cosa, lavarse las manos, me hiciste acordar también una frase que decía el libro, que dice que cuando él se quiere postular como para papa, llega a Roma y dice, de acá me van a sacar como a Perón, en un cajón y con las patas para adelante. Esa es la convicción neta, ¿no?, que tenía, diciendo yo llego acá a Roma y de acá no me voy sin ser papa y de acá me sacan muerto. Bueno, lo logró, digamos que es un tipo por lo menos con... Perseverante. Sí, por lo menos que dice, digo, lo que piensa lo hace, lo que proyecta lo cumple, ¿no? No estamos hablando de un perejil. Por supuesto. No, y aparte orden... digo, esto, no, es una persona que no agrandó su currículum sin conocimiento de causa. No, él es un tipo bastante, digo, claro, es un tipo que, bueno, a ver, sí, si yo tengo estos muertos, sí, son estos nada más, no digo ni tres más ni tres menos, son los que tenemos y con eso llega, ¿qué va a hacer? No tenemos más bombas en la consola. No. En otro orden de cosas también, y hablando un poco de las repercusiones que ha tenido la asunción de Bergoglio, podemos también contar que Macri junto con Bullrich dieron asunto en la educación pública. La educación pública está separada, ¿no?, de la iglesia. Mira, Yo alguna vez fui a alguna escuela que tenía alguna virgen en la puerta, alguna... Claro, porque en realidad no deberían estar juntas la iglesia y la escuela. Bueno, te cuento una anécdota personal. Yo iba a la escuela 86, a las Argentinas, acá en Lomas del Mirador, como muchas de mis amigas. Y cuando vos entrabas a la escuela, arriba de la dirección había una virgen. Y me acuerdo cuando estábamos en sexto grado y fuimos y le dijimos a la directora, ¿por qué está esa virgen ahí? Si esto es una escuela laica, es una escuela que no necesariamente... Y ella me contestó, mira querida, me dijo, el 90% de la población argentina es católica. Así que si vos estás dentro del otro 10, bueno, tenés que aprender a respetar a la mayoría. Y yo le dije, mira, mi papá me dijo que en la escuela pública del Estado no tiene por qué haber una virgen. Si no, lo de la virgen, le dije, pone un Buda. Le digo, poné un anticristo, le digo, poné un montón de cosas que hagan San la muerte al 100% de la gente que está acá. Le digo, poné Gauchito Gil, le digo, no sé. Bueno, finalmente rompimos tanto las pelotas con ese tema que la Virgen la sacaron de la escuela y la dejaron adentro de la dirección, bueno, para que rece ahí la directora. Bueno, sistemático, digamos, el desprecio por las minorías. ¿Cómo es lo de Macri? Bueno, es una resolución del gobierno, del jefe del gobierno porteño junto con su ministro de Educación, en la que disponen un asueto el día martes por la asunción de Bergoglio como nuevo papa, ¿no? ¿Qué es? ¿Como una especie de festejo? Es como un quedémonos en casa a mirar por tele a Bergoglio, claro, asumiendo. Quédate en casa, como decía un conocido canal de televisión en el 2001. Quédate en casa viendo la tele, era el eslogan. Pero nosotros te decimos que no te quedes en tu casa, que vengas al programa de radio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, que estamos acá con un sábado espectacular de sol, estamos en la puerta del Espacio para la Memoria, Luciano Arruga, y también vamos a contarte, estás escuchando y estás cerca de Morón, que hoy se hace el scratch, la caravana a la subzona 16 en Morón, organizada por ex detenidos, por Hijos Zona Oeste y por muchas organizaciones más. Empezó a las 8:30 de la mañana. Es un recorrido que pasa por todos los ex centros de detención clandestina de la subzona 16. Los que recuerdo, Mansión Seré, la base aérea naval, el hospital Posadas, el Chalecito, Castelar, la comisaría Castelar, la primera de Morón. Aedo, la segunda de Aedo, enfrente de la plaza, esa que la dije. El cementerio de Morón también. Entonces, bueno, se hace un circuito que están yendo en micros, en autos, en bicicletas. Todavía te puedes enganchar, todavía está siguiendo la caravana. Así que esperemos que sea, como todos los años, masiva y contundente y que salga todo bien, como siempre. Así que, bueno, quédate con nosotros que estamos acá haciendo la radio, acompañándote de 1 a 3, como todos los sábados. ¿Por dónde nos escuchás? Nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com. También nos escuchás por rnma.org.ar y por www.laretaguardia.com.ar. También podés escribirnos en Twitter a @lucianoarruga y podés escribirnos en Facebook a facebook.com/lucianoarruga. Por Facebook digo que nos escriban, tranquilos, porque hoy tenemos dos computadoras, estamos ahí enganchando internet en la super, segunda. Súper. También pueden opinar sobre este maravilloso blog que festeja la asunción de Bergoglio como papa y el asueto de Macri. Y la muerte de Martínez de Hoz. Todo eso pueden escucharlo en esta radio. Todos los sábados tenemos alguna novedad de este tipo. Este programa se llama Desde Afuera y nos vamos a un corte. Nos vamos a un corte, sigue escuchándonos. Entonces, ya venimos